Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Hola, buenas tardes. Estamos otro viernes más, Las Brujas sin Escoba, en la 107.5, Irola Irratia. Aquí a los controles Judith, y al otro lado de la mesa tenemos a nuestra querida bruja Vero. Hola, Vero. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando esta tarde de viernes, que aunque esté nublada, tampoco está la cosa tan mala, no tenemos esta lluvia desagradable. Y bueno, y si estáis en casita, que supongo, o en el coche, pues para daros un poquito de placer, tenemos con nosotras a una invitada que se llama María Petecuca, una chica muy interesante, con muchas cosas que decir y que aportar. Y bueno, hola María. Hola, hola Judito, hola Vero. Pues bueno, como estábamos comentando al principio, María Petecuca es productora cultural, se dedica también al ámbito del arte y es una investigadora muy sagaz. Por lo que he podido conocer de María, o sea, tampoco es casualidad que esté aquí, sino que ha sido básicamente un deslumbramiento. Lo que he conocido de las investigaciones de María siempre son sorprendentes, en el sentido de que le saca punta a lo que ya está sacado, y para ello utiliza un lenguaje que es muy exhaustivo. Ahora ya Verónica me acaba de meter un montón de presión, ¿no? No, para nada, esa brilla aunque no se quiera. Y esto, bueno, María, voy a tener la tarde de hablar contigo. ¿Qué es lo que te apetece contarnos? Pues a ver, cuando tú me dijiste que el programa se llamaba Brujas sin Escoba, pensé, pues muy bien, yo voy a traer unos libros que hablan de brujas. Entonces he traído tres libros que me gustaría compartir contigo, con vosotras y con vosotros. Uno es Witch, conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, comunicados y hechizos, de La Felguera, que recoge un montón de documentación del movimiento Witch de los años 70 en Estados Unidos. Otro también está vinculado con esa época, que se llama, el libro está en inglés, no está traducido a castellano, debería estarlo. O sea, hay un montón de literatura militante feminista que no está en castellano y hay que leerla en inglés, y es una pena, que es Brujas, comadronas y enfermeras, una historia de mujeres sanadoras. Y es el libro que se considera como que dio nacimiento al movimiento de salud de las mujeres en los años 70, también en Estados Unidos, ¿no? Pues cuando empezaron a pelear por los derechos reproductivos y demás. Y muy vinculado con la historia de las brujas, que después cuenta también Silvia Federici, ¿no? Silvia Federici viene de este movimiento también. Y otro es un libro como muy raro, pero que a mí me encanta. Es un proyecto contemporáneo de una mujer francesa que se llama Anna Collin, que hizo un proyecto en torno a las brujas desde muchos puntos de vista. Entonces habla de esas brujas de los años 70, habla de las brujas medievales, habla de una coreógrafa de principios del siglo XX que hizo el baile de la bruja y revolucionó la danza, habla del movimiento gay, bueno, habla de un montón de cosas con ese hilo conductor de las brujas. Entonces, pues yo lo he traído para que lo ojemos y leamos cosas. Sí, mira, justo hemos tenido una mirada de complicidad, Judith y yo, que has podido comprobar, porque justo Judith precisamente también trabaja el mundo de la danza, ¿no? Y trabaja el mundo desde la danza, desde la liberación. ¿Podrías hablarme un poquito de eso? Pues mira, yo no controlo mucho de danza, entonces directamente, como estamos como en el salón de casa, pues voy a buscar, porque es que yo este libro justo lo leí hace tiempo y no he tenido tiempo de volverlo a mirar hoy, pero esta coreógrafa, a ver, Latifa Labisi, es una coreógrafa creo que francesa, que hizo una revisión contemporánea de este baile original de principio de siglo. Y este baile original de principio de siglo es de Mary Wigman, el baile de la bruja. No he hecho mis deberes. A mí lo que me hubiera gustado es volverme a ojear el libro o los tres libros y decirte, ah, pues mira, Mary Wigman, el baile de la bruja, fue muy importante porque patatín y patatán. Pero mira, aquí más o menos lo traduzco así, está en francés y en inglés el libro, lo traduzco así un poco sobre la marcha y te digo maravilla. Cuatro cosas, ¿no? Vale. Mary Wigman tardó 12 años en desarrollar el baile de la bruja. Lo presentó primero en 1914, cuando era alumna de Rudolf Laban, y lo completó en 1926. Yo tampoco sé quién es Rudolf Laban. De manera similar, Tula, bueno, esto ya habla con Latifa Labisi, que la retoma en 2001 y 2009. Pero no recuerdo por qué fue un baile tan importante, pero sí recuerdo de leer esta entrevista que hablaban de como que había inaugurado una manera de relacionarse con el movimiento muy diferente y no sé qué. O sea que Mary Wigman. Mary Wigman. Sí, sí, luego le puedes echar un vistazo. Mira, te leo cosas que tengo traducidas, subrayadas. Decía que Mary Wigman había capturado de manera muy consciente las figuras de contestación y minoritarias, las cosas que no queríamos ver. Escribir historias que afectan a las exclusiones y las invisibilidades es escribir historias de fantasmas. La cuestión de la invisibilidad y la figura del fantasma como superficie de proyección. Bueno, estoy leyendo así como cosas sueltas que tengo aquí subrayadas sobre este baile. Es que me suena bastante el trabajo este, pero no le sé poner nombre ahora mismo a dónde lo he visto. Pues no lo sé. Debe de ser un clásico que bueno, esta Latifa lo debió de retomar en 2001. Hizo como una versión contemporánea. Sí, puede ser. Pero no me viene a la cabeza ahora la imagen. Podemos buscar en YouTube. No, es verdad, es que siempre quedará YouTube. Siempre quedará YouTube. Todas las dudas están resueltas en esta era. Pues bueno, es interesante lo de los fantasmas, ¿no? Aquella historia de los invisibles y cómo a partir del movimiento se puede extraer, porque también el movimiento parece que no, pero la simbología que tiene es muy invisible. La interpretación que se le da no es como una palabra que sabe a ciencia cierta, bueno, a ciencia cierta, que sabes más o menos el significado. Ves un movimiento y tienes que conectar también con esa parte del instinto para interpretarlo, porque muchas veces estamos viendo movimientos continuos y que nos están dando claras señas de lo que significan, pero nuestra propia interpretación y juicio nos lleva a decir que eso no es, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo cuando a una persona le gusta y tú dices, no, ¿qué va? Y se le nota, ¿no? Porque no está nada más que está todo el rato al lado tuya o te mira con los ojos. O sea, que quiero decir, en la cosa de la danza, igual que también lo hizo la Martha Graham, ¿no? Martha Graham, también coreógrafa. Esas innovaciones en cómo se construye, cómo interpretamos el movimiento, están cargadas de cultura. Porque, claro, la danza contemporánea, mucha gente que no está acostumbrada a verla, la ve de primera y dice, uff, eso no es un baile, ¿no? Eso no es bailar. Eso no es bailar. ¿Qué es eso? Es que es difícil. Claro. La danza contemporánea es, como espectadora es un poco difícil a veces. A mí me encanta. A mí me gusta, pero me parece difícil. O sea, hay veces que sé si algo me gusta o no me gusta, pero no te puedo decir por qué. Con otras cosas te puedo decir por qué me gusta o no me gusta. Con el baile no. Con la danza contemporánea no te puedo decir por qué. Sí, a eso me refiero, que el lenguaje ha cogido un tinte que es mucho más invisible, ¿no? Ese lenguaje del movimiento no tiene una interpretación tan clara como esto es esto. Es una sensación. Porque sí que trabaja mucho más desde el lado de esas sensaciones, ¿no? Pues te genera angustia, o te genera felicidad, te genera. Y realmente no sabes por qué la calidad de ese movimiento te provoca eso. ¿Y cómo será el baile de la bruja, ¿no? Es que no tengo ni idea de si. ¿Cómo será? ¿Cómo serán esos bailes que hacía esta mujer que de repente intentaba capturar esa especie de. Pues esos lugares de lo minoritario, de no sé qué, a través de un baile, ella sola, en un escenario? ¡Wow! No tengo ni idea. ¡Wow! demasiado cercano al ritual, seguro. Sí, sí, sí. Supongo que sí. Sí. Supongo que sí. Bueno, todas las brujas tienen lo del ritual, ¿no? También dentro del feminismo incluso se ha utilizado bastante la técnica del ritual para... como forma de unión. Como forma de unión y de pasar esos aprendizajes de unas a otras o de reconocerse, ¿no? Hacemos este ritual para definirnos colectivamente y con eso pasamos el testigo de esa identidad, ¿no? El libro este de la Felguera me encanta porque recoge comunicados y hechizos. Y estaba pensando por lo del el ritual. Hechizos, yo, la verdad es que hechizos no tiene. La Felguera es una editorial maravillosa que publica cosas interesantísimas, pero también además las vende muy bien. Entonces siempre empaqueta todo así como de una manera que te dan ganas y dices, ¡oh, comunicados y hechizos! Y no, la verdad es que son todo comunicados. No creo recordar, no voy a ser que haya algún hechizo en la última página o algo, pero no creo que no. Básicamente son documentos históricos de ese movimiento, ¿no? Pero esa idea de los hechizos, porque sabemos que las brujas hacían recetas para curar, ¿no? Que son recetas de verdad, pócimas y demás. Pero claro, luego está el tema de los hechizos, que eso ya es la magia. Ya, eso ya es psicomagia. Eso ya es psicomagia, ahí ya hay que creer. Pero también la palabra está cargada de poder, ¿no? Entonces esos mismos manifiestos pueden ser en sí unos hechizos. Totalmente. Realmente, ¿no? Totalmente. O sea, ahí estará el kit de la cuestión. Seguramente. El encontrar esos textos y publicarlos ya en sí, ¿no? Que nosotros podamos leerlos hoy en día, puede ser que nos estén traduciendo, ¿no? O descodificando esa información que se movía en ese momento en ese grupo de mujeres. Y por eso hay... Y sales hechizada, es verdad. Sales eso y descodificada, sí. Quizá también. Sí, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Es que la palabra también es un hechizo, es verdad. Ajá. Pues si os parece, vamos a poner una cancioncita y luego seguimos aquí con nuestra querida compañera Brujil, que está cargada de cositas y de interesantes, creo. Pues ahora, vamos a escuchar una cancioncita, ¿vale? Y vamos a ir con Viva Belgrado, con Flores y Carne. Thank you. sienta bien. El dolor me sienta bien. De algún modo me levantaré. Pues aquí volvemos en Brujas sin Escoba. Recordaros que estamos aquí con María Petecuca. Ella se define a sí misma como investigadora y productora cultural, entre otras cosas, y nos estaba hablando de las brujas. Y bueno, seguimos ahí con la entrevista y a ver qué nos cuentas. Hemos pensado que vamos a leer un par de textos. Hoy cómo cambia, ahora sí que me escucho, antes no me escuchaba. Eso es que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero creo que ya están solventados, así que la primera parte de un cachito de la entrevista no habéis podido escuchar. Bueno, a María sí, pero a Vero no, que era la voz esa de Ultratumba que salía por ahí atrás. Bueno, era un efecto, ¿no? Dejémoslo que era un efecto. Para el programa de las brujas pues siempre tiene que haber algo que no se entienda del todo, los fantasmas, los invisibles que hablábamos antes, de la danza. Y lo que vamos a leer es de Witch, de la Filguera Editore, Comunicado y Hechizo. Y María va a empezar con su primera hoja. Que se titula Nos han vuelto a engañar. Quisiera decir algo, pero quizás sea inútil. Nos han vuelto a engañar, una vez más de manera sutil, como lo suelen hacer. Hemos sido generosas, acogedoras, maternales. Hemos hablado, discutido, cantado, exhibido hasta los más ingenuos de nuestros gritos, sin comedimiento, sin pudor femenino, con la absoluta esperanza de hacer comprender a quien no puede comprender, ni quiere comprender, cuánta libertad, cuánta autenticidad, cuánto amor, cuánta vida se nos ha quitado. Todo ha sido inútil, hermanas. Los ojos de ese hombre que circula entre nosotras, con su cara falsamente respetuosa, y que dice que quiere informarse, conocernos mejor, porque solo conociéndonos mejor podrá cambiar su relación con nosotras, de todas sus falsas e hipócritas justificaciones, esta es la más sucia. Como os iba diciendo, los ojos de este hombre son los ojos del sempiterno macho que lo deforma todo, porque todo lo ven en el espejo del ridículo y la burla. El sinvergüenza es siempre el mismo. Las mujeres son el pretexto para permitirle, una vez más, que cuente con su zoológico, su círculo, su circo, su espectáculo de variedades neurótico. Y nosotras allí, haciendo de payasas, de marcianas, montando el espectáculo para él con nuestro sufrimiento, con nuestra pasión. Este lúgubre, oscuro y extenuado califa que sepa de una vez por todas que no somos marcianas. Queremos vivir en la tierra, en esta tierra, pero no como estiércol, como viene sucediendo desde hace 4.000 años. Ni nos conoce, ni quiere conocernos. Pero este será su error mortal, porque encerradas en la oscuridad de su harén y aisladas de nuestros guetos miserables o lujosos, hemos tenido tiempo de espiarle, de observar a nuestro carcelero, a nuestro señor. Oh sí, ya sabemos quién es, lo sabemos todo sobre ti. Tú eres el payaso, el marciano. Hermanas, miradle, mirad cómo se esconde. Bueno, esto es un fragmento de un diálogo de Bernice Steggers, que aquí es descrita como la enigmática mujer del tren en La ciudad de las mujeres de Federico Fellini, una película de 1979 y que abre este Witch, conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, comunicados y hechizos, editado por La Felguera y que ya va por la quinta edición hace unos años, o sea que ahora ya debe ir por la décima. Y Vero creo que va a leer otros dos comunicados o hechizos. Comunicados terroristas, ¿no? Hechizo de Witt. Doble, burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes el lío. Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Doble, burbuja, guerra y escombro. Cuando te enredas con mujeres estarás en lío. Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermana. Este es otro texto que era de la no boda. Exactamente. Ceremonia de la no boda. Estamos reunidas aquí en el espíritu de nuestra pasión para afirmar el amor e iniciar nuestra libertad del profano estado de la opresión patriarcal estadounidense. Prometemos amar, querer y disfrutar de las demás y de todas las cosas vivientes. Prometemos derrotar la unidad familiar enajenada. Prometemos no obedecer. Prometemos esto mediante gritos y situaciones incómodas. En reconocimiento de la que la riqueza y los objetos están totalmente disponibles mediante el socialismo o el robo. Pero también que el poseer es irrelevante para el amor. Prometemos estas cosas hasta que la elección nos haga separarnos. En el nombre de nuestras hermanas y hermanos de todas las partes y en el nombre de la revolución, nos declaramos seres humano libre. Qué bonitos son los hechizos estos. Wow. Me siento hechizada. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Claro, el misterio de las palabras, siempre se ha pensado, ¿no? Que las palabras cuando se dicen es como la atracción del lenguaje. La teoría de la atracción se basa precisamente en el lenguaje. Formula en palabra lo que desea, que de ello vendrá. Uh-huh. Así que cuidado con lo que se desea en palabra. Cuidado, mucho cuidado, claro, porque cuando empiezas a... Cuando lo dices ya estás más cerca, ¿no? Estás más cerca. Estás mucho más cerca. Sí, estás muchísimo más cerca. A mí lo que me alucina es ver que estas mujeres estaban escribiendo estos textos a finales de los 60, a principios de los 70, y se han conseguido un montón de cosas, pero a la vez es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? O sea, podríamos volver a escribir estos mismos textos hoy. Perfectamente, ¿no? Y no porque no se haya luchado, y no porque no se hayan conseguido cosas, pero no, pero se han conseguido en el fondo quizás muy poquitas o no han sido suficientemente, o no han cambiado suficientemente la situación. Sí, al final el hecho de que la estructura se tambalee es algo muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces sí que se van haciendo cosas sobre la estructura, se van mejorando aspectos sobre la estructura, pero ¿qué pasa con la esencia de la estructura? Es que claro, el problema donde radica es la esencia de la estructura, que tiene mucho que ver, pues como dice Silvia Federici, con el capitalismo y con la economía. Es que tal y como estamos estructurados se nos pueden dar cosas al género femenino, a las mujeres, se nos pueden dar cosas, pero hasta cierto punto. Porque hay un punto que si lo sobrepasas, eso ya económicamente no resulta rentable tal y como está mantenida la cosa ahora, ¿no? Claro, es que el trabajo gratuito que hacen normalmente las mujeres, en un porcentaje altísimo son mujeres que hacen todo el trabajo reproductivo y de cuidados, la economía no se sostiene sin ese trabajo gratuito. Si hubiera que pagarlo, sería imposible. Claro, bueno, así, porque nosotras realmente muchas veces si nos veis metidas en este tema y no entendéis mucho, puede ser porque realmente llevamos tiempo trabajándolo, ¿no? Y cuando hablamos de economía, hablamos de una familia, de una estructura familiar tal y como está consolidada ahora, ¿no? Una familia monoparental, o una familia nuclear, que en muchos casos, en el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que es monoparental, que se encarga tanto de trabajar como de cuidar al hijo, como de cuidar a las personas mayores. Y claro, todo este trabajo, si no se hiciera, ¿quién lo haría? ¿Cómo se pagaría? No hay dinero para pagarlo. O sea, son necesarias esa hora y que esa hora sean gratis. O sea, esto viene, lo que viene siendo la esclavitud, básicamente, ¿no? La esclavitud de una parte de sexo o incluso de cultura también o por nacionalidad. Porque, por ejemplo, eso se ve claramente en la situación de esclavitud en las trabajadoras de la limpieza latinas. Es impresionante. El trabajo doméstico, ya saliéndonos aparte del trabajo doméstico que tú hagas en tu casa, si además tú eres trabajadora doméstica en casa ajena, la situación se vuelve mucho más opresiva. En el sentido de que quizá tenga un día libre a la semana y estás durmiendo, normalmente en general estás durmiendo con la persona a la que estás cuidando. Estás durmiendo allí, no tienes contrato, no se te pagan las horas y luego está la cosa del chantaje, que estos son los aspectos que normalmente no se muestran. Porque dices, bueno, pero es que, claro, como estás viviendo con ella, pues le estás dando de comer, ¿no? Quiero decir, la persona que contrata el servicio le está dando de comer, le está dando de dormir, ¿qué más quiere? Está juntando dinero para irse a su país. Sí, pero esa persona además tiene una vida. Y esa vida, cuando está en esa situación, se acaba. Independientemente, por no contar ya con la soledad que tú tienes cuando llegas a un país donde no están los tuyos. Que no hay una comunidad que diga, tú salgas del trabajo y por lo menos la comunidad te respalde de alguna forma, ¿no? Emocionalmente. No, ahí sigues en el mismo sitio. Y uno de los aspectos muy sucios que me parece dentro de esto es cómo los familiares, no de las personas a las que están cuidando, si esa persona por lo que sea no dispone de la capacidad suficiente para decidir, o eso consideran su hijo, chantajean a la persona que está cuidándolo, a la persona que han contratado, con el hecho de, me estás pidiendo un contrato, contrato, es que yo no te puedo hacer contrato. Que me estás diciendo que quieres 2 días libres. Es que 2 días libres. Y claro, como hay una oferta de trabajo muy amplia, pues te dicen, o la aceptas o te vas a la calle. Y lo más triste de este tema también es que estas mujeres normalmente están sometidas a agresiones por parte de muchas veces, no es uno ni el dos el caso, en el que eso, que están sometidas a abusos por parte de las personas a las que cuidan, abusos no solamente físicos sino sexuales, y eso, que entienden que esas mujeres están ahí para todo, que si te toco el culo es porque te estoy pagando por tocarte el culo. Si quiero que te metas en la cama conmigo es que estoy pagando porque te metas en la cama conmigo. Y eso pasa muchas veces. Entonces estas mujeres, claro, se ven incapacitadas a denunciar el acoso sexual en su puesto de trabajo, porque como bien decías tú, claro, no tienen contrato, no están en una situación de regularidad. Entonces, claro, las familias también aprovechan esta situación, ¿no?, para decir, hacerse las tontas. Entonces estas mujeres no pueden denunciar este hecho. Y yo me he encontrado con más de un caso en el que me han contado esta situación. Entonces, ¿en qué posición se están colocando estas mujeres? ¿Y qué es lo que estamos permitiendo dentro de la sociedad, ¿no?, al dejar que esto pase en nuestras casas y en nuestras familias? Porque de estas mujeres han ido donde los hijos de estas personas a decirles, mira, tu padre me está haciendo esto, me está diciendo que no me va a pagar si no paso por el aro. Entonces los hijos han dicho, bueno, el pobre hombre es que está perdiendo la cabeza. No, el pobre hombre no está perdiendo la cabeza. Y si el pobre hombre está perdiendo la cabeza, ahí estás tú como hijo o como esposa para intervenir en esta situación. Entonces las mujeres, muchas de ellas, se ven obligadas a abandonar los puestos de trabajo porque están sometidas a un acoso constante por parte de su empleador. Y esto es un hecho bastante triste y bastante común en esta sociedad. Y yo tengo una amiga que es de aquí, nacida en Bilbao, que le ha pasado esto en una casa. Y claro, ella cogió y se fue. Se los puso a la mujer del hombre y la mujer se hizo la tonta. Pero ella cogió y se fue y bueno, pero una mujer que, bueno, que también tiene la carga de ser de otro, bueno, que la carga, ¿no? Que viene de otro lugar, que tienen otra situación socioeconómica quizá, es que están en una cárcel en este sentido. Sí, sí, claro, no se puede permitir igual irse. No se puede permitir irse. Y esto es demasiado común. Es una situación que me parece bastante triste. Sí, esto es pues, un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que no se ataca la estructura. O sea, se ponen imperdibles, pero realmente no se repara, no se cose lo que sabemos que está fallando. ¿Qué es bueno, esto? Es que la situación de las trabajadoras domésticas creo que es una de las pocas que está fuera del Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores no se les aplica, tienen su propio régimen, me parece, ¿eh? Que no tienen exactamente los mismos derechos que los trabajadores corrientes, digamos. Y es algo que ni PP ni PSOE han querido modificar. Y es algo que, por ejemplo, desde el feminismo pues se ha denunciado mucho, ¿no? Como la emancipación de la mujer blanca de clase media se ha hecho y se sigue haciendo a costa de que otras mujeres en situación más precaria, más vulnerable, ocupan su lugar. O sea, no es que ese trabajo impagado de crianza, de trabajos domésticos impagado o muy mal pagado ya no se realice, sino que ahora lo realizan otras personas que da la casualidad de que siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces... bueno, es muy complicado. Sí, se perpetúa porque al final no está incidiendo en los derechos de la mujer, sino que está incidiendo en los derechos de una nación en concreta o de una raza en concreto, pero no está incidiendo en los derechos de la mujer. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que también, también es muy cómodo mirar hacia otro lado y decir, bueno, como yo ya soy esa mujer de clase media, pues... que venga otra a hacerlo, pero luego, sin embargo, participo en la lucha feminista, ¿no? Sí, sí, sí, por eso, es que es delicado, sobre todo porque no hay, porque el trabajo doméstico o de cuidar a personas dependientes en sí mismo debería ser reconocido como cualquier otro tipo de trabajo con los mismos derechos. El problema es que no lo está. Sigue siendo un trabajo, bueno, pues semi-esclavitud, es decir, con menos derechos, con muchísimo menos salarios, con un índice de trabajo en negro altísimo. Altísimo. Claro, porque es que si no tienes papeles, ¿cómo vas a ir a denunciar que no tienes contrato? Bastante con que tienes un poco de dinero en cash para llevarte en el bolsillo todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues esas situaciones con las que convivimos constantemente y además como encima la población está envejeciendo cada vez más, porque tenemos menos hijos, pero los mayores, la gente cada vez vivimos más años, ¿no? En condiciones en las que no somos autónomos y es necesario ese tipo de trabajo. Personas que están internas todo el día incluso. Sí, sí, personas que son internas. La mayoría de las personas en el servicio doméstico... Bueno, es que hay mucho tipo de trabajo de servicio doméstico, ¿no? Pero en el cuidado a personas dependientes... Tienen que ser internas. Interna. Eso es. Sí. Y bueno, seguimos diciendo personas, pero es que son mujeres. Sí. O sea, hay muy pocos hombres. Sí, hay hombres, pero hay muy, muy poco. Hay muy pocos, sí. Sí, sí, sí. Y todo este tema del trabajo doméstico pues empezó a ser denunciado en esta segunda ola del feminismo, ¿no? En los 70, pero todavía no lo hemos acabado de resolver. Incluso... Si nos vamos a la franja de blancas de clase media o de clase trabajadora, pero digamos con un mínimo de recurso, aunque sea simplemente porque tienes papeles y puedes ir a denunciar las cosas, incluso en ese caso el reparto de tareas domésticas sigue siendo muy desigual, o sea, eso dicen las estadísticas, que sigue siendo desigual en nuestra sociedad, en parejas de todas las edades, ¿no? Y estamos en 2010 y ¿cuánto? ¿Ya? O sea, el otro día me contaron una anécdota muy curiosa. Mi prima se ha ido a vivir a un bloque, mi prima tiene 25 años, y se ha ido a vivir a un bloque de nueva construcción, pues donde todos son parejas jóvenes, más o menos de su edad, ¿no? Que es una casa de estas de, pues que da, pues de UPV, o sea, UPV iba a decir, de ventas del gobierno vasco. ¿Cómo es? De VPO. De VPO, eso. Entonces, más o menos, los matrimonios que están allí o las parejas son de su edad. Entonces, un día, hablando con una vecina de este tema en concreto, le dijo la vecina, ah, pues no sé qué, pues me tengo que ir a limpiar, ta, ta, ta, ta, ta. Y mi prima me dijo, pues mi pareja está haciendo, ¿no? Pues su chico, en ese caso. Y dijo la vecina, ¿cómo que tu chico hace? Y dice mi prima, pues claro, el tuyo no. Bueno, pues a los dos días, estaba mi prima sacando al perro y se enteró de que las vecinas andaban comentando que su pareja, que había dicho la otra vecina que, ¡ay, qué suerte tenía! porque su pareja le hacía las cosas de la casa. Le hacía a ella, porque en la pareja, en la casa no vive la pareja, solo vive ella, entonces se las hace a ella, ¿no? Es sí. Como... Entonces, mi prima se quedó como diciendo, a ver, ¿pero esto qué es? O sea, las vecinas estaban comentando esto y son chicas, ya te digo, de 25 años, de 25 a 35 años. Sí, es muy deprimente, sí. Es muy deprimente, ¿no? Sí, sí, no significa que en todos los casos sea así, pero hay una tendencia que es muy... Que es, hay una tendencia en esa dirección, vamos, que no es un reparto al 50%. No, y aparte que también esta super imagen de super mega mujer, ¿no?, que nos han vendido, que podemos con todo, yo creo que es la super idea de esclavitud. Sí. Porque aparte de eso, de tener que cuidar tu casa, tu marido, tus hijos, tu no sé qué, no sé cuántos, tus 8 horas en el puesto de trabajo, tener un puesto de trabajo que a poder ser, sea muy bueno, ¿no? Entonces, uh-huh. Que te estés bien posicionada y que uh-huh. seas en un cargo directivo. Uh-huh. Entonces, todo este estrés al que está sometida la mujer, ¿no?, está como poniéndonos en una situación también un poquito delicada. Muy delicada, porque claro, te empiezas a preguntar, oye, igual mi calidad de vida sería mejor si no tuviera un trabajo... O sea, no es mi caso, ¿no? Claro. Pero si tuviera marido e hijos, lo que pasa es que, claro, ¿ahora quién puede vivir con un solo sueldo? Nadie. Hace falta 2 sueldos y se llega justo, ¿no? Pero realmente las mujeres hoy que tienen ese trabajo de 8 horas y además cargan ellas con la mayor parte del trabajo de cuidado de los niños y de la casa, es que es una trampa. Ha sido una trampa y aparte que no se nos olvide que tenemos que estar siempre guapas y bien depiladas. Por supuesto, depilación bueno, láser. Bueno, había escuchado esta semana, supongo que la habría escuchado, ¿no?, la noticia de Donald Trump. ¿Cuál de ellas? Porque nos tiene... Pues por lo visto que iba a multar a todas las mujeres que no fueran depiladas. No, eso no puede ser, sí, ¿verdad? Sí, pues eso es lo que yo dije, yo pensé lo mismo. ¿Pero lo has mirado? ¿Lo has comprobado? No puede ser, ¿verdad? Se hizo una marcha de mujeres en Estados Unidos. Sí. No sé si esto tiene enlace o no tiene enlace. A mí la verdad que me pareció en un principio cuando me lo comentaron, me pareció pues eso, un bulo, ¿no? Me pareció que podría ser perfectamente una cosa para cubrir. Si ocurre que fuera para cubrir. Uh-huh. Un velo, por otro uh-huh. lado están haciendo algo, porque vamos, tamaña idiotez. Bueno, pero de hecho en realidad ya se nos multa, ¿no? O sea, socialmente estamos muy, muy el peaje de ir sin depilar es alto. Sí, sí. Es bastante alto. En algunos ambientes liga. Eso es, siempre, claro. Pero yo creo que Donald Trump, ¿no?, este señor gordito que vive en Estados Unidos, con muy mal aspecto y bastante rojo, sí, que yo me miraría al hígado, sí, si fuese él. Claro, hay una ola ahora, ¿no?, de las actrices hollywoodienses que, claro, que se le están encarando un poquito, ¿no? Entonces, en los últimos premios que ha habido, alguna de ellas se les ha ocurrido ir con la axila sin depilar. Sí, ¿eh? Entonces yo creo que a este hombre está relacionando a actrices revolucionarias, llevan pelos en el sobaco. Y ya él, que es tan tan inteligente, tan culto y que le da por pensar, ¿no?, pues le ha dicho, no, les voy a prohibir a todas las mujeres que lleven pelos en el sobaco, porque así puedo mandarlas a Guantánamo directamente. Ah, pues mira, hablando de Guantánamo, hablando de las cárceles, aquí cotilleando el libro que nos ha traído María, que voy a volver a repetir el título porque es brutal, Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, WITCH. Las siglas en realidad tienen su sentido y es Woman, a ver... Uh-huh. Woman International Terrorist, ¿cómo es? Woman International Terrorist Conspiracy from Hell. Conspiración eso internacional es, de las mujeres del infierno, ¿no? Exactamente. O sea que si desglosamos la palabra witch, obtenemos el título en castellano, si lo cogemos y lo cambiamos un poquito. Al caso, aquí hay un hechizo que habla de la prisión, de las cárceles. Y bueno, hablando de las trabajadoras domésticas, también me ha venido, ¿no?, de estas situaciones de esclavitud, de quiénes son las mujeres, que todas las mujeres estamos oprimidas. Bueno, todas las personas estamos oprimidas. Hay personas que lo están más y personas que lo están menos. Las mujeres presas son las más oprimidas, claramente. Entonces, bueno, así como he encontrado esto, ¿no?, para hacer justicia un poco y para no olvidar, porque parece que aquella persona presa, que es lo que nos hacen creer, que es una cosa que ya hemos estado comentando en muchos programas, la cárcel, si tiene algo especial, es que hace desaparecer a la gente. porque si pasas a otro sitio, no, realmente pues existe en algún lado, ¿no? Pero en la cárcel no. O sea, la cárcel es una tapadera y es aquello que quieren eliminar, aquello que queremos eliminar, porque también es una función social y la cárcel es algo que está muy legitimado en la conciencia colectiva, es llevarlo a la cárcel. Lo llevamos a la cárcel, lo llevamos al psiquiátrico y desaparece. Y nada más lejano de la realidad. Hay muchas personas que están viviendo situaciones de tortura en las cárceles y a las cuales siempre hay que recordar, ¿no? Y dar voz y pensar, siempre pensar. Bueno, como es de los años 70, pues habla de las Panteras Negras. 6 hermanas en prisión, 3 hermanas embarazadas, 2 hermanas casi de parto. Todas han sido acusadas de conspiración y de asesinato. Ninguna ha sido juzgada ni declarada culpable. Las 6 son negras. Las 6 son panteras. Las 6 son hermanas. Prisión. El acto de encerrar dentro de un recinto. El acto de encarcelar. El estado de sentirse controlado u obligado a permanecer dentro. Una mujer permanece en la cama hasta más tarde. Parto. ¿Cómo trata a las mujeres en la prisión de Niantic en New Haven? Ellas son aisladas de otras presas, privadas del sueño por el ruido continuo de los walkie-talkie, por las luces brillantes constantes, privadas de su derecho constitucional a preparar su caso, privadas de su derecho legal a elegir un abogado. ¿Cómo prepara la prisión de Niantic a las mujeres para su encarcelamiento? Ellas son privadas de la elección de médicos, privadas de la elección de información sobre el parto, privadas de la elección de un método de parto, privadas de dieta, de ejercicio, de medicación y de vestuario adecuado. Roe Smith pesaba 132 libras al principio de su embarazo. Ahora, a los 7 meses de embarazo, después de los cuidados prenatales de Niantic, pesa 133 libras, es decir, una libra más. Los guardias estarán presentes cuando nazcan los bebés. Los guardias estarán presentes para llevárselo. El Estado decidirá quién es adecuado y quién no es adecuado para vigilar y ser el guardián de la madre y del hijo. Niños oprimidos, en centros de protección de menores, en orfanatos, en la escuela, en la casa de acogida, por la pobreza, por la rutina, por el racismo, por la supremacía masculina. Por tanto, Witch maldice al Estado y lo declara inadecuado. Witch conoce nuestra historia suprimida, que las mujeres que se rebelan son no solo encarceladas, atacadas con napalm y golpeadas, sino también violadas, marcadas y quemadas en la hoguera. Nosotras, las mujeres, estamos en la cárcel de Niantic, en el lodo de Vietnam, en los barrios bajos de las ciudades, en los guetos del extrarradio, en las máquinas de escribir de las empresas, en las máquinas mimográficas de la izquierda, en las camas tortuosas de Babilonia. Vamos a parar todos los encarcelamientos de las mujeres. Witch desea la destrucción de Babilonia. Opresores, la maldición de las mujeres ha caído sobre vosotros. Muerte al machismo. Qué buen hechizo. Qué buen hechizo. Uh-huh. Qué buen hechizo. No recordaba ese texto. Uh-huh. Es lo que tiene releer los libros. Uh-huh. Pues si os parece, Witchas, vamos a poner una cancioncita de otra gran guerrera y mujer que se llama Neca, con Cilly Marley en este caso y Edai, que nos habla del Express Yourself. Que exprésate tú misma. Vamos a escucharla y así pues cogemos un poquito de aire después de este texto que nos ha leído Vero. Brutal, ¿eh? You got to express yourself. You've got to express yourself. You've got to express yourself. Are you ready? You've got to express yourself. All right now. Your life is where you struggle against your pain, against your trouble. Sometimes you feel the world moves on without you. Yes, and in those times where you have fear, believe in love and change. When in a place where you're stuck, you're hurt, no trust, your blood. Just remember, remember all you've achieved. Go back and read. Ignite your dreams. Connect to your soul. You've got to express yourself. Express yourself. Come on now. You've got to express yourself. No matter what they do to you. You've got to express yourself. No matter what they take you to. To express yourself, no matter what they do to you. Oh yeah, yeah. So the hard road travel is where you ride. Along the way, your truth you'll find. There are many, many, many ways that you could go. Which way is right? Only you can know. Oh, just remember all you've achieved. Wake up and read. Ignite your dreams. Connect to your soul. You've got to express yourself. Express yourself. You've got to express yourself. All right now. No matter what they do to you. You've got to express yourself. Go back and reignite your dreams. When you were down and in despair, you have no fear. Express your pain. Well, let it go, go, go, go. Let it out. You've got to express yourself right now. Yeah, yeah, yeah. You've got to express yourself. Aquí seguimos expresándonos como nos sale del higo en la Irola Irratia 107.5 en Brujas sin Escoba, y vamos a seguir con la charla de té que teníamos aquí con las brujitas María y Vero, claro. Yo. Sí, claro. Estábamos comentando aquí María y yo mientras que sonaba ese precioso tema que nos habías puesto. Estábamos comentando cómo había surgido la medicina moderna y qué papel había desempeñado la mujer en el desarrollo de la medicina moderna. ¿Y lo tienes? Vale, ¿y María quiere leer algo? Voy a traducir sobre la marcha. O sea que si suena un poco raro, pues bueno, es por eso. A ver, este es otro libro de los años 70, que como decía antes es el libro o uno de los libros que se considera que fundó el movimiento por la salud de las mujeres cuando cuando empezaron a juntarse en esos, aquellos famosos grupos de autoconciencia que se ponían en círculo con los espejos y las piernas abiertas y aprendían a reconocerse la vulva y a meterse el dedo y a hablar de sus orgasmos o de sus no orgasmos y de métodos anticonceptivos. Y empezaron, sobre todo, también fue junto con la lucha por los derechos reproductivos, ¿no? Y este libro fue el primero que reivindicó la historia de las brujas como una historia de mujeres sanadoras y una historia política de, como decía Vero antes, de una historia de privatización del conocimiento, ¿no? Leo uno de los párrafos del principio. Bueno, este libro se llama Brujas, comadronas y enfermeras, una historia de mujeres sanadoras. Solo está disponible en inglés, lo cual, bueno, igual está en más idiomas, en cualquier caso en castellano no está, lo cual es una pena muy grande. Y editoras y editores del mundo hispanófono, por favor, traducid estos libros fundamentales, que además que se venden solos porque son clásicos. Hay una pequeña inversión inicial, pero... Hemos tenido un vengo a quejarnos en directo. Por favor. Aquí hay un nicho, coño. En fin. Leo la introducción a la primera edición, que es del año 70 y 73. Dice así. Las mujeres siempre han sido sanadoras. Fueron doctoras, médicas sin licencia y anatomistas de la historia occidental. Practicaban abortos, eran enfermeras, eran consejeras, eran farmacéuticas, cultivaban hierbas medicinales, intercambiaban secretos sobre sus usos, eran comadronas, viajaban de casa en casa y de pueblo en pueblo. Durante siglos, las mujeres fueron médicos sin diplomas, excluidas de los libros y de las conferencias, aprendiendo la una de la otra y pasándose la experiencia de vecina en vecina, de madre a hija. Las llamaban mujeres sabias en los pueblos, las llamaban también brujas o a veces charlatanas por parte de las autoridades. La medicina es parte de nuestra herencia como mujeres, de nuestra historia, de nuestro derecho de nacimiento. Bueno, este libro es hoy, visto hoy, pues una cosa así un poco esencialista, ¿no? Como de las mujeres somos todas sanadoras. Pues no, igual todas no somos sanadoras, pero históricamente las mujeres han ocupado. Ha sido uno de los trabajos que han hecho, ¿no? Y bueno, pues aquí cuenta como... Es un libro cortito, pero sí que cuenta con bastante detalle cómo históricamente se organizó en Europa la caza de brujas, que llegó al punto de que... ya cualquier mujer que realizara prácticas de sanación era considerada bruja, independientemente de lo que estuviera haciendo, independientemente de si sus prácticas funcionaban o no. Y era, como cuenta Silvia Federici, también una lucha política que coincidía con un momento de privatización del conocimiento de estas mujeres y de privatización de las tierras, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, pero también fue una lucha política de género que acabó con la exclusión total de las mujeres de la práctica médica, ¿no? Y una historia que tal y como cuenta este libro, acaba prácticamente, bueno, no ha acabado, pero tiene como otro capítulo importante en el siglo XIX con la creación, entre comillas, de la profesión de la enfermera. Una vez que durante siglos se ha llevado a cabo esa exclusión de las mujeres del campo de la sanación hasta el punto de que si eres mujer y realizas una práctica de sanación, te llevamos a la hoguera primero, después simplemente lo prohibimos cuando hay una estructura estatal que puede hacerlo. En el siglo XIX, ciertas mujeres de clase burguesa con inquietudes o con ganas, con tiempo, que aún así se interesan por las prácticas de sanación, bueno, pues se inventa la profesión de la enfermería. Una profesión exclusiva para mujeres de buena familia y una de las pocas profesiones que pueden hacer las mujeres de buena familia, ¿no? Entonces, si eres una señorita de buena familia y te mueres de aburrimiento, pues dices, bueno, pues mira, igual me meto a enfermera y hago una profesión con la que no me miran mal y porque corresponde con la perfecta división de roles sexual, ¿no? O sea, eres como una madrecita para todos los enfermos, ¿no? Entonces te explayan en esa realización del rol para el que la naturaleza te ha hecho, que es cuidar de los demás. Y entonces se instaura esta profesión de enfermera, que es la única que pueden realizar las mujeres, y nos encontramos con que hoy en día, evidentemente, tanto hombres como mujeres pueden estudiar enfermería, pero de hecho los hombres no lo estudian. Hay muy pocos. Médicos ya, desde principios del siglo XX, mediados, ya legalmente puede haber mujeres que vayan a facultad de medicina. Más o menos, hoy creo que ya está un 50%, incluso empiezan a ser más las mujeres en medicina, pero en enfermería o como enfermeras, enfermeros no hay. Sigue siendo una profesión exclusivamente femenina, ¿no? Estaría bien invitar a enfermeras a que explicaran cómo lo ven ellas, ¿no? Porque realmente es una, o sea, esa jerarquía que hay entre el doctor y la enfermera es una jerarquía de género total y absoluta, ¿no? De jerarquía de conocimiento. Una cosa es el conocimiento especializado, el otro es el conocimiento que, bueno, enfermería es fácil, ¿no? Uno es el que ve al enfermo una vez cada 4 días y casi no lo toca, hacer un diagnóstico así como a distancia y demás. La enfermera se chupa ahí el día a día de la persona que está sufriendo y hace esa labor, aunque no forme parte de su trabajo, de hecho sí, de acompañamiento, de aconsejar, bueno, pues de sostener también emocionalmente, ¿no? Sí, el desprecio que se le hace. Es muy curioso de todo esto que has contado. Me gustaría resaltar una cosa para sacarla un poco fuera de contexto, porque me parece una clave fundamental a la hora de pensar cómo pensamos. Y es esto que hablábamos de la privatización del conocimiento, ¿no? ¿Cómo se produce, cómo se llega a esta situación donde las mujeres, de ser dominantes, de ser dominadora de la técnica de sanación, que tiene también mucho que ver con la maternidad, porque al final tú tienes hijos, tienes que cuidarlo, tienes que mirarlo, o sea, tiene una relación muy potente con la enfermedad en el sentido de que das vida a la vez, de cómo de ese plano pasamos al plano de ser enfermera. Que no digo que ser enfermera sea mejor ni peor, simplemente lo que quiero decir es que está establecido sobre una escala donde tú estás por debajo del médico. Entonces, ¿cómo se produce cómo se hace esta epistemología? Esto es como epistemología del conocimiento, ¿no? Como se llama. Es primero lo que cogemos y decimos que este conocimiento, el conocimiento sobre las hierbas, pongamos un ejemplo, no es bueno, es de brujería y lo tachamos de pagano e innecesario. Y no solamente innecesario, sino que es veneno, puede causar la muerte. Primero lo tachamos así. Esto siempre viene desde una estructura de poder que en ese momento está dominando política y socialmente. Sea llámese religión o llámese Estado. Normalmente viene de esos dos lados, ¿no? De la religión en este caso, ¿no? Cuando se hablaba de la quema de brujas. Primero entendemos el conocimiento así. Primero ese conocimiento de la medicina, las hierbas son malas, son paganas y es veneno. Después cogemos ese conocimiento y lo escondemos. Nos apropiamos de él y nos escondemos ese conocimiento. Lo adoramos, lo aprendemos y cuando ya pasa el tiempo en que nosotros, la medicina tradicional, hemos conseguido asentar los presupuestos en los que tiene que ser sano, es decir, una medicina objetiva, científica, cuando ya hemos establecido como esta es la medicina que salva, entonces utilizamos el conocimiento que hemos robado, que lo hemos seguido utilizando, que lo hemos robado, lo metemos en forma de píldora, lo comercializamos a la forma que une el sistema capitalista y ¡fum! Y ya está. Y ya está, y eso lo seguimos haciendo. Eso es lo que pasa ahora mismo con todos los conocimientos indígenas y las farmacéuticas. Sí, sí, y que pasa en todos los aspectos vitales. O sea, también. Sí, tenemos un perro en el estudio, María. Pero no es un perro normal, es un mini, mini, mini perro. Sí, Anunnaki se llama. Anunnaki, pero sí. ¿Es así de pequeño? Sí. ¿Por, es que es un cachorro o...? Es un cachorrito. Es un cachorrito, sí. Sí, yo creo que se está meando y que por eso anda ahí como que quiere... Ay, pues lo podemos sacar. Sí, bájalo al suelo, bájalo al suelo. Pero no te lo pongas encima porque se te mea. ¿Lo saco? Sí, sácalo, claro. A ver, ¿cómo es Anoniti? Anunnaki. ¿Anunnaki? Anunnaki. Bueno, aquí parece que hemos tenido una presentación en directo de Anunnaki, que es nuestro nuevo compañero en la Irola. Ya se ha meado, ¿no? que se nos acaba de mear en el estudio. ¿Qué tal, Judy, si te pones una cancioncita? Sí. Me voy a poner una cancioncita después de esta entrada inesperada de Anunnaki a las ondas, pero bueno, él se quería presentar. Ongi Etorri y Anunnaki. Sí, sí. Y no sé dónde ha ido María con el perro, la verdad. Yo tampoco, igual ha ido a llevárselo al baño. A igual a sacarlo a la calle para que me... A igual. Si estamos en un baño. Es verdad. Un baño radiofónico. Un baño radiofónico, estamos en un baño, en room. Bueno, pues hablando de baños, sí. Aquí tengo una canción que se llama Roca Mojada. Que viene muy al caso de un artista que anda por nuestras tierras últimamente, que se llama Lorenzo Mena, y aquí os pongo una cancioncita de su último disco, Roca Mojada. ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Cae la lluvia sobre el furgón, pero es mi salón. Infusión, aire, árboles, montañas en tranquila comunión. Es mi vaso un río de cristal, concierto de los pájaros que campan sin molestar, sin alardes en libertad. Movimiento natural que funciona, ni bien ni mal, ni bien ni mal. Estoy en casa sin banderas alrededor. Levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir. Que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago un drama por nada.

Os adelanto que está relacionada con nuestra inefable industria de la electricidad. Sí, vamos. Este país sigue dando dolor de cabeza a cualquiera. Esta perla estaba en el boletín oficial del Estado del jueves 29 de diciembre, ¿no? ¿Cómo te gustan los papeles, Ana? ¡Qué barbaridad! Porque me gustan los papeles. Me gustan. Sí. Sí. A veces para leer, a veces para quemar, a veces para recortar. Bueno, en este caso sí es un papelito digital, pero es un papelito. Os cuento. El gobierno ha colado en el recibo de la luz la friolera de 2.838 millones de euros que vamos a pagar en cómodos plazos, de conformidad con lo establecido en la disposición tiriri paraba pum pum del 27 de noviembre del sector eléctrico y sin perjuicio de las anualidades que correspondan para satisfacer los derechos de cobro del sistema eléctrico pendientes a la entrada en vigor de la presente orden, las cantidades previstas para satisfacer dichos derechos durante el ejercicio 2017 son las siguientes. Bueno, aparecen ahí tres rubritos de nada por un total de 2.838 millones con 358.652. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el gobierno de Mariano Rajoy miente, y sigue mintiendo, garantizó que el déficit de tarifa había desaparecido y no se volvería a dar, y eso no está sucediendo. Esto que acabo de leeros del boletín oficial del Estado es lo que es una orden de peajes para el 2017. Es una estafa. O sea, en este caso concreto la cantidad es esa, pero vamos, parece que toda esta falla ya viene desde hace tiempo, no tengo datos sobre lo anterior. A esa estafa la llaman déficit de tarifa. Ese déficit de tarifa no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos de los recibos que pagamos por la luz y los gastos que los gobiernos generan con sus lamentables políticas energéticas que están siempre a favor del oligopolio de la electricidad, ¿no? Entonces, este desequilibrio contable, que es siempre negativo para los consumidores domésticos, o sea, lo hemos de asumir en los recibos de la luz y jamás ha sido auditado. Esto es lo que parece, o sea, es la hostia. Es la hostia. Y además, si lo auditan, bueno, pues mejor dicho, no lo auditarán jamás, porque entonces saldría a reducir todos los negocios que han favorecido con estas políticas. Entonces, o sea, bueno, pues sí, que haya tanto miembro de la clase política en los consejos de administración de las compañías eléctricas, que parece que es un premio que reparten cuando a la gente, en vez de reloj de oro, además del reloj de oro, le dan el puesto en el consejo de administración. Entonces, esta con gente, sueldos extraordinarios que luego pagamos nosotros en esa facturita de la luz. Básicamente, bueno, lo que hacemos es pagar esos sueldos que son desorbitantes, ¿no? No, bueno, a ver, lo que estamos pagando es, bueno, esta es parte de la estafa. O sea, lo que estamos pagando, o sea, realmente es las consecuencias de haber privatizado la electricidad. Básicamente es eso. O sea, y haberla privatizado, haberla puesto en manos de una sarta de sinvergüenzas y corruptos, es decir, un reflejo de... Yo creo que va más allá de haberla privatizado, o sea, creo que la... Porque si se hubiera privatizado, quizás se hubiera abaratado. Lo que creo es que ese negocio ya estaba hecho, esos oligopolios ya estaban hechos y simplemente antes se hacía cargo de mantenerlo el Estado y ahora nos estamos haciendo cargo de mantenerlo los consumidores. Cuando era público lo mantenía el Estado y cuando era privado, que también se hace con nuestros impuestos, pues ahora lo estamos pagando nosotros el doble. Pero, Ana, a ver si lo he entendido bien porque es muy heavy, ¿no? O sea, no son exactamente impuestos, pero es, digamos, una carga que va a ingresos del Estado, o sea, que eso no lo cobran las compañías, esos 2.000, o sea, es una parte que está repartida en nuestras facturas, ¿no?, ahora, uh-huh, y que va directamente al Estado, son como impuestos, ¿no? No sé si técnicamente son impuestos, pero es como si fueran impuestos, es una recaudación que nos meten por la cara. Es una recaudación del Estado que va a las compañías eléctricas. Sí, vamos, el sobrecargo de la estructura que han hecho, de las infraestructuras que son insostenibles y no son necesarias, lo que estamos haciendo es que lo estamos pagando nosotros, ¿no? Básicamente. No, es lamentable, es todo muy, muy, muy, muy, muy deprimente. Estamos pagando su chiringuito. Hoy salió un artículo en el, no, no es de hoy, es de hace un par de días, en el Confidencial, que dice, que cuenta que el posible futuro embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea, no se ha confirmado si será él o no, ha dicho que al euro le quedaría año y medio de vida. O sea, más allá de lo que opinemos sobre el euro, que está claro que es otra estafa. O sea, el hecho de que este hombre diga eso significa, no es como si está previendo el tiempo, significa vamos a trabajar para que el euro se desmorone, porque para nuestro dólar nos interesa. ¿No? Bueno, a lo mejor es que van a hacer Euroamérica, por fin nos van a anexionar. Esa es una opción que yo creo que sí. Pueden haber contemplado. Sí, yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Teniendo en cuenta los tratados sí. de comercio que están, uh-huh. que están ahí, bueno, no sé en qué punto se encuentran, pero sí, vamos, eran sí. de poner los pelos de punta. Pero para justificar algo así, pues estamos a punto de otro gran colapso financiero, ¿no? Tiene que haber otro gran colapso financiero para que políticamente se pueda justificar. Ahora cambiamos del euro al no sé, al euskodólar, porque luego, ¿sabes? A lo que sea, ¿no? O sea, ya es que yo estoy muy, muy, muy, muy preocupada y muy desesperanzada. Porque creo que vamos de cabeza a una... Yo estoy en modo apocalíptico total. Bueno, creo que mucha gente en ese momento tiene los pelos bastante de punta. Y no por el rollo Trump, ay Trump, qué miedo, ¿no? Si ya daba mucho miedo antes de Trump. Pero claro, este tío está metiendo la quinta allá a lo loco. Bueno, pero a ver, o sea, realmente yo no creo... Para mí personalmente Trump no deja de ser un payaso. Sí, sí. O sea, un auténtico payaso. Mm. Lo que está haciendo este payaso es cumplir con su labor, uh-huh. es poner de manifiesto qué es el sistema y cómo funciona, uh-huh. de una forma abierta y frente a la cual no cabe ni queja ni duda. Y bueno, no lo sé, me parece, o sea, bueno, a ver, sí, o sea, he empezado ya a tomar medidas desastrosas sin que tenga que pasar por el Congreso, aún así, o sea, quiero decir que no estén aprobadas, son desastrosas y las que ha anunciado, bueno, sí. Sin embargo, no sé, sí, yo también estoy más que apocalíptica, estoy ya posapocalíptica. O sea, a mí me parece como parte de una maniobra más global. Sí, sí, totalmente. Es que yo cuando digo apocalíptica no me refiero a Trump. Yo estaba apocalíptica antes, o sea, es todo. Pero es que ahora ya, bueno, pues China en guerra con Estados Unidos, muy bien. Eso es bien. Bueno, en Rusia se arden. Ya, hablando de todo un poco, no sé si estáis al tanto de la maravillosa noticia, que es que yo me frotaba los oídos, me frotaba los ojos, ya no sabía qué más frotarme porque me parecía que era imposible. Ahora resulta que es legal en el Estado ruso sacudir a tu mujer una vez al año. ¿Cómo? Sí, y que la violencia intrafamiliar no va a estar perseguida por fiscalía, a no ser que tú llegues a un juzgado y demuestres que has sido maltratado o maltratado, o sea, dentro del núcleo familiar durante más de un año, acreditándolo de ese modo. O sea, lo que han hecho ha sido despenalizar la violencia dentro del matrimonio. Sí, la violencia doméstica en gran parte es violencia de género. Sí, lo que se ha hecho es ha cambiado la nomenclatura. O sea, ahora ya si tú maltratas a una mujer no vas a la cárcel. Es considerado como un delito menor. Eso es lo que se ha hecho. Claro, es un delito menor, pues puedes pegarle unas cuantas veces hasta que sea considerado como una pena de cárcel. Bueno, es un poco más, o sea, tal y como lo he entendido yo, es un poco más lo que te he dicho, o sea, no es que sea un delito menor, que ya si se repite en sucesivas ocasiones te lleva a la cárcel, o sea, es que directamente no... O sea, no es algo perseguido de oficio. Bueno, sí. O sea, es algo cuya denuncia y prueba, o sea, corre a cargo de la propia víctima. Y todo eso después de un año entero de maltratos. O sea, tienes que esperar un año antes de poder denunciarlo, porque si es dentro del año... Si no has muerto o te han quitado las ganas, o sea, y si te quedan dientes, entonces vas y lo denuncias con todo a tu... con todo a tu cosa y cargo. O sea, sí, verdaderamente, no sé. Sí, yo, bueno, lo que había leído comentaba eso, ¿no? Que hacía referencia a que se había cambiado la nomenclatura, dándole como los delitos no son perseguidos por lo que es el Tribunal Penal, ¿no? Sino que están por otra parte, mientras que antes estaba perseguido por el Tribunal Penal, ya no lo está. Que supongo que a lo mejor pasará al Tribunal Penal pues cuando hagan este proceso de investigación durante un año, se recopile toda la información o se tengan varios delitos registrados, vete y averigua cómo estarán haciendo el procedimiento, ¿no? En cualquier caso, me parece, pero vamos, me parece muy fuerte. Muy fuerte. Sí, era un poquito lo que estábamos comentando antes aquí en el estudio, de que se estaban realizando las luchas feministas, estábamos hablando de las luchas feministas en los años 70, de lo que se pedía, y estábamos comentando de que se podía leer exactamente lo mismo en la actualidad, ¿no? Y estamos a 2017. Y comentábamos también, pues, que sí, se ha incidido sobre ciertos hechos, pero no se ha incidido sobre la estructura de poder que realmente legitima este tipo de acciones, porque también esto al final tiene una repercusión cultural en el imaginario colectivo, y es que cambia la mentalidad de las personas realmente. Entonces pasa a ser considerado como que pegarle a una mujer pues tampoco es para tanto. Esto traducido al dicho popular es, bueno, si tampoco, si esto no es pena de cárcel, ¿no? Sí. Nunca ha sido para tanto, ¿no? Eso es. Realmente llevamos dando la vara con que sí que es para tanto poco tiempo. Eso es. Nunca ha sido para tanto. Eso es. No es para tanto. No. O incluso no eres... también ese imaginario de que se nos mete también a las mujeres, de que si no me pega o si no es celoso, o si es que no me quiere, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que el feminismo, y el sentido común asociado al feminismo... han hecho que ese tipo de afirmaciones, o sea, ya no funcionen de la manera en la que funcionaban antes. Sí, siguen funcionando, funcionando. Y entre la gente joven, por ejemplo, ahora con la cosa de las nuevas tecnologías, está pasando muchísimo más, porque claro, son cosas que no se han educado como se tendrían que haber educado y que no se ha incidido dentro del imaginario, provocando realmente una transformación en ese imaginario que nos lleva a ver la realidad de forma diferente. Entonces están más solapadas, pero para nada están mitigadas, o sea, al contrario, corren peligro de expansión continua. Porque en el caso de... Yo esta frase la he escuchado en ciertas comunidades, ¿no? Que las puedes llevar pues ahí en unos países donde las puedes escuchar más que en otros, o en unos grupos de edad donde lo puedes escuchar más que en otros, y realmente escuchar a adolescentes, ¿no? Que pues puedes descubrir eso, que el control, por ejemplo, que ahora se ejerce con el WhatsApp es un síntoma de que te quiere. Y es que si no te escribe a todas horas, es que no te quiere. Si no quieres saber dónde está a toda hora, es que no te quiere. Estoy entrando en la web de feminicidio.net para ver, tratan de llevar esa cuenta de las mujeres asesinadas. Estoy intentando encontrar a qué día estamos hoy, 27 de enero, ¿no? Uh-huh. No lo encuentro, ¿eh? En diciembre, 8 mujeres. Diciembre de 2016. Que son 2 a la semana, ¿no? Solo en España, solo en el Estado español. O sea, las cifras son... Ah, bueno, se me había olvidado. Dado que las cifras son importantes, gracias por recordarlo, Judith. En Rusia mueren al año, según sus datos, los últimos datos, los del año pasado, entre 12 y 16 mil mujeres. Entre 12 y 16 mil mujeres a manos de... Mueren a manos asesinadas. De... Es una guerra. Sí, exactamente. Claro que es una guerra. Hombre, o sea, a ver, las cifras... Llámalo terrorismo machista, llámalo guerra. Son... Es que 16 mil bajas es una guerra. A ver, eso son cifras espectaculares, pero claro, es que ¿qué población hay en Rusia? O sea, pues bueno, pues... Si salen las cuentas. Es una población muy amplia. Por eso mismo, pero quizás en un mes hay 8... No quita para que el problema... No. O sea, lo que quiero decir es que estamos en la misma proporción. ¿De qué cantidad de gente extraigo a esas 12.000 mujeres? O sea, que las extraigo de una población... Ya sé que las proporciones son importantes. No, quiero decir que igual estamos en la misma proporción que en España. Igual son 12.000 mujeres. O más, o mucha más. Es que es una barbaridad. Es una locura. Era algo que se me había olvidado antes al mencionarle esta hermosa... ¿Entre 12.000 y cuántas? 16.000. Entre 12 y 16.000, que es una... La verdad es que como margen es un poco excesivo, no sé. Quiere decir que igual hay un año que son 12.000 y otro año que son 16.000. Como aquí un año son 300 y otro son 500. Supongo que va por ahí, no he investigado más en ese sentido, porque ya... tenían suficiente dolor de cabeza. Sí. Pues sí, yo propongo desde aquí un boicot al vodka. Yo propongo que rodeemos la puta torre de Mordor. O sea... Kremlin te refieres, ¿no? A empezar, y luego ya vemos. Pues vamos a ir terminando. Gracias, Anita, por traernos estos maravillosos dolores de cabeza. Yo acabo de echar polvo. O sea, no me digáis que no cumplo. Cuídate mucho, disfruta de tu día y olvídate por unos minutos de estas noticias, si puedes. Muchas gracias, queridas. Además, mira, casualidad, pero justo acaba de ser mi cumpleaños, nací hasta ahora. ¡Ah, mira! Pues nos alegramos mucho, sí. Ana. Sí. Hemos tenido conexión brujil, entonces. Formamos parte de tu alumbramiento, porque cada año se nace o se renace. Bueno, pues hoy he nacido... En Brujas sin Escoba. Pues sí, curiosamente la canción que ha sonado antes de que tú entrases se llamaba Renacimiento, de hecho. Mira, así que sí. Pues te deseamos lo mejor para este nuevo año que empiezas, corazón. Muchas gracias, y yo deseo lo mejor a este nuestro hermosísimo y pobre planeta. ¿Vale? Un besazo. Un abrazo, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, pues con estas... Migraña total. Con estas noticias tan agradables, pues solo nos queda despedir otro programa más de Brujas sin Escobas. Agradecerte que has estado esta tarde con nosotras, que ha sido un placer, que vengas cuando te dé la gana. Agradeceros a vosotras. Bueno, que creo que se han quedado muchas cosas en el tintero, que esos libros se les puede sacar mucho jugo y que, bueno, que aquí tienes los micros abiertos con nosotras para cuando quieras. Sí, porque también está interesante tu tema de las plantas. También podemos hablar de plantas. Es muy muy de brujas también. Sí, es muy de bruja. Sí, te vamos a invitar también a las plantas. Hablemos de sí, plantas. Sí, bueno, comentar también que María tiene un trabajo que se llama Gabinete Psicórax. Sí, lo que pasa es que ahora mismo lo que está en la web de Gabinete Psicórax solamente es el libro del pimiento, pero espero que pronto haya más cosas. Vale, bueno, porque tiene un libro que se llama Los usos del pimiento para la vida extraterrestre. Breve historia del pimiento para uso de la vida extraterrestre. Hay que sabérselo, a veces sí, a mí se me olvida. Sí, que es muy interesante. ¿Una breve descripción del libro? Muy breve. Es una historia del pimiento. O sea, los alimentos tienen una historia. Todo tiene una historia, los alimentos también, y el pimiento también. Entonces yo me fui a bibliotecas a buscarla. Es una historia del pimiento y con una así un barnicillo de ciencia ficción. Que me sitúo en el año 2056, cuando, por supuesto, ya esa apocalipsis zombie ya ha tenido lugar. Trump está creando malvas y, bueno, nosotros también, esto ha sido, bueno, hay hambrunas, en fin, todo esto. Y bueno, pues la NASA junto con el gobierno vasco, porque el gobierno vasco ha sobrevivido. Sobreviven las cucarachas y el gobierno vasco. Lanzan al espacio un cargamento de semillas de pimiento porque se ha demostrado a lo largo de la historia que es una especie muy, muy resistente y resiliente y pues en lugar de mandar canciones de los Beatles, que sí, bueno, pues a lo mejor representan un poquito, pues el pimiento consideramos que nos representa muchísimo más a toda la especie humana y este es el libro que acompaña al pimiento en su viaje hacia el espacio y se queda pues por ahí dando vueltas buscando un nuevo ecosistema en el que implantarse. ¿Y este libro dónde lo podemos encontrar? Este libro lo podéis encontrar en las librerías más chévere, en las librerías normalmente independientes, o sea, en la FNAC no. Y también online, en la web de Gabinetes y Corax. Eso es, y si es por aquí, por Bilbao, pues en Anti. En Anti, en Joker y en Cámara. Eso es, que es muy interesante. Además, el libro está lleno de ilustraciones que son maravillosas. Ilustraciones de Josune Urrutia, que son una preciosidad. Sí, sí, y es un libro pues bastante interesante porque da la clave, ¿no? A partir de ese elemento tan banal. Tan banal. Me importa un pimiento. Tan banal, pues se construye todo un repaso a la historia mundial desde el principio, ¿no? Hasta el 2056. Pues María, un grandísimo placer. Sé que se nos quedan muchísimas cosas y muchísimas curiosidades en el tintero, pero eso nos da lugar a verte otra vez. Lo cual yo creo que va a ser pronto. Y hacemos más hechizos. Y hacemos muchos hechizos, muchos comunicados terroristas y mucha guerra. Eso es. Sí. Pues nada, aquí lo dejamos hasta el viernes que viene. Un placer teneros aquí. A los que nos estáis escuchando, quiero decir que yo considero que estáis aquí y nosotros consideramos que hay alguien que nos escucha. ¿Hay alguien ahí? Pues sí. Y que nada, nos escuchamos el próximo viernes en Brujas sin Escoba en la 107.5 de Irola Irratia. ¡Agur!